La verdad que tuve bastante, bastante suerte y bastante Ajá. buena recepción aquí porque con el TAC ya colaboré una vez, que habían tocado una obra que ya estaba estrenada, pero bueno, la hicieron una estupenda versión de mi concierto para saxofón y Ajá. después me habían hecho un encargo también para un estreno en la Ciudad de la Cultura y precisamente con Zoar también suelo trabajar ya. Ya le hice dos obras y vamos, estamos siempre en contacto permanente. La verdad que son unos músicos excepcionales y todo, tanto como músico como personas, ¿no? Y sí, siempre tenemos ahí muchas ganas de montar cosas. Y la verdad que bueno, que me está sorprendiendo muy gratamente cómo los músicos se interesan cada vez más por intentar montar espectáculos personalizados, ¿no? Un poquito, ¿no? O sea, siempre, siempre, incluso con alguno de aquí, de la orquesta o de la orquesta de la Filarmonía, siempre les notas que tienen una inquietud interesante, ¿no? ¿No? Que no se relajan con ser músico de orquesta, que ya con el trabajo que tienen que hacer, que es increíble, sino que siempre están buscando nuevos proyectos, ¿no? Y eso es muy enriquecedor, sobre todo cuando tienen la intención de contar contigo, ¿no?